Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Mai una octa, es esto shakap nigushpik. Cada un de tan hau comes no mazia agua en hakap a mi ajo mohkin kion mohkin. Comes kauk no mazia octida natik. Mai yigushpakva, ayat kujikti. Cada es no mazia agua en bia pe mohkin kon mohkin. A mi ajo mohkin ha mihkin. Tiren hade nikte pits midi u hakap ya atp. Naidan za za ha induk na ha wi an pan da pe muktab kon muktab pan ha mi dan da pis za ha dik tung pa ta naidan na ha wan ku ku ha yik ma da cha wa na ha un ama ya pe mukkin kon mukkin pat che ki ku yi ga shet naidan bon ma in ku ha ka ma yu shmudu nim its na ha an da nu bo kun ha ma jo mukkin kon mukkin ha den di ka gyu ku ha pne yo men internet Uk niktung pahta ma celular, naidan nadam nik pazi imyum hanan yu madiago, ukhape muhkan kon muhkan. Ayat puna ku khadan shpawun maizi, hatabom gapsh kohmu. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.